say that there's a broken light for every heart on Broadway. They say that life's a game and then they take the board away. They give you masks and costumes and an outline of the story, then leave you all to improvise their vicious cabaret. In no longer pretty cities, there are fingers in the kitties, there are wands, phones and shitties, and a jackboot on the stair. Sex and death and human grind in monochrome for one thing down. At least the trains are run on time, they don't go anywhere. Facing their responsibilities either on their backs or on their knees. There are ladies who just simply freeze and then are turned away. And the widows that refuse to cry be dressed in garter and bow tie, be taught to kick their legs up high in this vicious cabaret. At last, the 1998 show, the ballet on the burning stage, the documentary scene upon the fractured screen, the dreadful poem scrawled upon the front of the page. There's a policeman with an honest soul, the scene whose head is on the pole. He grunts as he fills his bride bowl with feeling of the knees. He briskly frisks the torn remains, dropping the print out prints and stays, and endeavors to ignore the chains that he walks into his knees. But his master in the dark nearby inspects the hands with brutal eye that have never brushed a lover's thigh but have squeezed a nation's throat. He hungers in his secret dreams, the heart embrace a cruel machine. His lover is not what she seems, and she will not leave a note. At last, the 1998 show, the situation tragedy. Grand opera slick with soap, cliffhangers with no hope. The water gallery, the flooded gallery. There's a girl. Give way and the cars get eaten by the play. There's a murderer at the matinee. There are dead men in the aisles. The patrons and the actors too are uncertain if the show is through. The sideman looks to wait the cue, but the pose and rush of smiles. At last, the 1998 show, the Todd song no one ever sings. The curfew chorus line, the comedy divine, the bulging eyes of puppets, strung by the strings. Siénteseme, pero ¿dónde se me siente? Siénteseme pelos dos liados, pero uno solo. Ahora cuido que siénteseme bien pelos dos, ¿eh? Ahora acerté yo como narices había que poner los micros, porque no lo sabía. Tenía uno prendido y el otro apagado, porque como no sé, ¿eh? A ver, vais a entenderme, como no sé exactamente dónde he prendido y dónde he apagado, ¿eh? Entonces, claro, parecerá vos muy... muy normal, ¿no? Porque en realidad están prendidos cuando pon on y están apagados cuando pones el off. Pero la cuestión, a ver, no sé cómo voy a explicarlo yo de una manera gráfica para que lo entendáis. La cosa es que el on y el off están puestos en de manera tal que tú cuando según mueves el botonuku, el mando este, el interruptor o como coño se llame para prender y apagar el micro, tú mueves lo ponyao y entonces debajo de él, al moverlo, y de estos que se desplazan para arriba y para abajo, pues debajo de donde estaban antes aparece una palabrina, on. Y entonces tú dices, venga, pues a lo mejor lo que pasa es que tengo que moverlo para donde pon on, ¿no? Pero claro, tú mueves lo para el sitio ese que pon on, y entonces claro, lo que aparece es off. Y tú dices, venga, entonces ahora ¿qué estará, en on o en off? Y entonces yo, como no lo sé, no lo sabía, y de alguna otra vez pasóme de que tenía los micros apagados y yo aquí empezaba a hablar y no se me sentía, claro, normal, porque tenía los micros apagados. ¿Cómo va a sentirseme con los micros apagados? Y de tontos, ¿no? Bueno, pues llegué así. Y entonces dije yo, ah, pues ya eso es lo que voy a hacer. Como aquí en la cuca tenemos dos micros, digo, pues mira, muy fácil. Un micro pongo para que se lea on y el otro pongo para que se lea off. Y así por otra vez ya sé. Acordaréme por su vez que bien. No sé yo, la verdad, porque, oye, esto sí, parece muy sencillo y tal, pero. Nah, mira, y lo que pasa allí es que yo tengo les neurones irradiaes, con radiación ionizante, y oye, rompiéndoseme axones, buah, rompiéndoseme la de Dios. Conexiones de esta es axón dendrita, mi caches en la mar. Nunca queréis ni saber todos los que se me rompieron, la de Dios de ahí. Estoy un desastre, tengo la corteza cerebral que vamos. Pero bueno, es los que tienen la peor, que íbamos a, oye, vamos a quejarnos. Bueno, no me presenté siquiera. Estoy fecho un miserable. No me presento, no tal. ¿Sabéis que estáis sintiendo Radio Cuca, no? Radio Cucaracha. Estáis sintiendo Radio Cucaracha, la radio del queso de un quilome. Estáis sintiéndola en el 107.3 de la frecuencia modulada. O, a lo mejor, estáis sintiéndola a través de la nueva emisión digital en internet. Ya sabéis dónde llegué. Sí, hombre, sí, claro que lo sabéis. Si no, no estáis ahí, coño. Voy a decirlo igual, porque así na, si de aquí en que te ha escuchando, pero analógico, y tiene ordenador ahí en casa, a la vera, y no sabe cómo hay que hacer para pa sintonizar Radio Cuca por internet, pues dígolo yo, que para eso estoy aquí. Mira, vais a donde pon tres subes, bueno, vais a donde pon, no, ponéislo vosotros, en la barra de dirección del internet, abrís el navegador y cuando tengáis el navegador abierto, usad la página de inicio, tres veces Google, o tres veces la página de Microsoft, o bueno, lo que sea, pues bueno, ahí donde pon lo de la barra de dirección, ponéis www.radiocuca.org o lo que lle lo mismo www.radiocuca.org o lo que no lle exactamente lo mismo, pero ya tenéis que estar escuchándolo porque el chiste ya lle viejo, lo de la radio del queso de un kilo punto orgasmo lle muy viejo, coño, está sonándome el teléfono, no, está llegándome un mensaje, qué cosas. Ay, Dios, pero dame igual porque no voy a mirarlo. No sé si será una cosa urgente o no, pero dame lo mismo porque yo estoy aquí para servir a los míos oyentes. ¿Será verdad eso? ¿Estoy aquí para servir a los míos oyentes o estoy aquí para disfrutar yo? No, estoy aquí para disfrutar yo. A ver, estoy un poquillín para las dos cosas, Estoy un poquillín para las dos cosas. Porque, ¿qué crees que vos diga? Oye, oyentes, la semana pasada de Justice me bobo. De verdad. A ver, la semana pasada, Anedonia batió el récord de audiencia por internet. Ya os lo digo más veces, dice pues que esto ya era Anedonia. Dice pues que ya era Radio Cuca, pero no hemos dicho qué programa ya era este. Yo me lle Anedonia, claro que sí. Este que está hablando con vosotros, lle el presentador, director, productor, realizador, etcétera, de Anedonia. Lle el Anedónico Miserable. Buenas noches a todos. Bueno, cago en la mar, cago en el puto teléfono, pero bueno, pero, ay, Dios, y encima, ¿qué me querrá decir este hombre? Y él, un compañero de aquí, y el pistolero maniego, pero, ¿para qué me llama el pistolero maniego? Si sabe que este sol estoy haciendo programa, bueno. Ay, Dios mío, pistolero, llámate después, hombre. ¿Qué dice aquí? ¿Un mensaje para abrir, tal? No, espera, joder. Y es que llega complicado, yo esto de la tecnología llevo lo mal. Si no sal, ¿cómo que mensaje para abrir? Ah, que no ya aquí, me cago en Dios. No os digo yo que yo el tema de todo lo que lle. A ver, estamos Aarón. A ver, espera. Que están sintiéndome el analógico. Tengo tres oyentes pero analógico. Por lo menos, tres por lo menos. Oye, un saludín, un saludín al pistolero maniego, a Susana y a Aarón también. Vale, saludo más a Aarón, que Para eso, ya el que menos saludo tengo, ¿eh? Sí, de verdad. Puedo haberlo saludado muchas veces desde que empezó esto, pero como no estaba todavía, no podía saludarlo. Entonces, desde que está, saludélo muchas veces ya. Dediqué y cantar, y se le adiós. Ya, pero da igual, saludo. Hola, Aarón. Puedes decir a tus padres que vengan para la cama, que ya escuches tú solo, ¿eh? ¿Oíste? Vale. Venga, pues a lo que estaba. Mira, me cago en la mar. Tengo tres oyentes, pelo analógico. Y ahora mismo, a ver cuántos tengo pelo digital. Aquí salen dos, pero voy a calcar F5, que fue todo un descubrimiento. Ay, sigue saliendo dos. Bueno, anda, no está mal. La semana pasada llegaron a salir hasta seis. Nada menos que seis oyentes. Joder. ¿Y dónde serán estos oyentes? Porque hoy dice ya una rapaza que vive en Dinamarca que me lo sintiera. ¿Será una de estas? No sé, igual sí. Oye, ¿sabéis lo que podéis hacer? Ya os lo digo también, todos los hermanos. Pero bueno, digámoslo otra vez más. Metivos al chat, hombre. Sí. A ver, si entrasteis en www.radiocuca.org, y calcasteis la pestañina esa que pone escucharnos en directo para sentir el programa pelo digital, coño, pues a lo de esa pestañina, dos peldaños más para arriba, hay otra que pone chat. Y podéis meteros en un chat y podemos hablar y contarnos cosines. Sí, hombre, sí, claro que sí, una pasada. La verdad que hay una pasada esta radio, ¿eh? Sí. Yo, mira, y para que pues veáis cuenta de lo que lle, de lo grande que lle esto. Pues estaba yo, no sé por qué sale el tema, yo ahora estoy haciendo un curso, y entonces contábelo a un rapaz que lo fai conmigo, Dice, nada, pues yo hago un programa de radio y tal, y decíame, ¿eso cómo es el trabajo? No. ¿Y cómo financiáis? ¿Algún anuncio? No, que va, sin anuncios y tal. Oye, dime, lo sé, y puedo ir allí y hablar de lo que yo quiera, porque claro, igual no va con la línea de la radio. Digo, no, la radio no tiene línea de opinión. Tú puedes ir allí y hablar de lo que te dé la gana. Y nada, quedó así como pensando y tal. Dijo, oye, pues la verdad que llámame mucho la filosofía esa que tenéis de esa tal, aportar entre todos para que aquello siga para adelante y tal. Digo, pues exactamente, y esa. Y nada, bueno, dijo el que estaba muy interesado en venir por aquí y bueno, y ver cómo era esto, y si gusta, pues a lo mejor hacer un programa. Y eso es lo que tenéis que hacer todos vosotros también. Un programa, coñe, que no cuesta tanto, de verdad, no me veis que estoy aquí. Ya nada más venir, ponerse delante del micro, subir un par de potenciómetros de estos, o faders, creo que el nombre, ¿cómo se dice? Joder, el guapo, coño, el nombre técnico y el faders. Yo llamo los potenciómetros, no sé por qué, porque a lo mejor no es eso, no, seguro que no es eso, pero bueno, dame igual, gusta más a mí sin nombre. ¿No suena mayor potenciómetro que fader? Joder, claro, suena mucho mejor. Y oye, el sonido de las palabras tiene mucha importancia, no va a ser nada más el significado, sí, el sonido tiene mucha importancia. De hecho, contemos de alguna vez porque este programa se llama Anedonia. Palma que sí, hay mucho tiempo. Pero bueno, hoy contamos otra vez, no pasa nada, Puedo contarse todas las veces que quiera. Yo lo bueno que tiene no tener patrocinadores. Si tienes patrocinadores, ponte yo qué sé. Sopes Starbucks, te patrocina. Y estás un mes diciendo lo mismo todos los días. Igual viene el de Sopes Starbucks y te dice, oye, chaval, yo para que digas siempre lo mismo, no te patrocino el programa. Y tú dirías, venga, no, pues sigue patrocinándome. Joder, que digo otra cosa y tal. Pero bueno, yo como no tengo, puedo decir lo que me dé la gana. Entonces voy a contar otra vez por qué Anedonia se llama Anedonia. Porque vosotros diréis, coño, y es normal que se llame Anedonia, si tú y es anedónico. Sí, curiosamente, eso fue una cruel broma del destino. Porque cuando yo hoy puse el nombre de Anedonia a este programa, yo todavía no era anedónico. ¿Qué va? Púselo nada más porque la palabra esta, anedonia, parecía de siempre una belleza, de un sonido. No sé, ¿qué vos parece a vosotros? Anedonia, a mí, no sé, llévame, siento esta palabra, y ahora ya no, porque significa otras cosas para mí, pero bueno, incluso ahora también, anedonia, ya como un país de cuento, ¿no? país de cuento de fades, Anedonia, e imagino un valle, unas montañas, muchas montañas, tú es cubiertas de vegetación y un río que pasa para abajo por el valle, un valle estrecho, un río que pasa por allí y aunque el cielo está de sol, para abajo, para el fondo del valle está como de nublina todavía, pero fai calor y mucha humedad, sí, eso ya Anedonia. Y entonces yo de mano puse el nombre de Anedonia al programa porque sonaba muy bien, la verdad. Y luego quedéme anedónico. Enseguida más, al poco de empezar el programa quedéme anedónico. Qué cosas, ¿no? También tiene gracia el destino y muy cruel. ¿Sí? De ese mes en cuando, armate un es el destino que manda narices. Pero bueno, ¿qué queréis que vos diga? Esto y una cosa que ya los místicos judíos sabían va muchos siglos, ¿No ves que la cábala, al fin y al cabo, que ye? Hombre, a ver, hay los que dicen que los más, la verdad, que el tema de la cábala básase en letras escritas. Pero hay los también, por cierto, que la cábala no ye solo judía, digamos que ye semítica en general, porque en el mundo árabe no se llama de esta manera, pero me parece que también empleen los místicos árabes conceptos como la shematría, que es el comodamiento del orden de las letras para formar palabras diferentes, pero que tienen algún sentido en común. Entonces, los shematristas dedíquense a cambiar esos órdenes para ver el nombre de, o sea, para ver la relación que un término puede tener con otro. Y ya no ye solo entonces la relación que ese término tiene con otro, ye la relación que el concepto al que se refiere el término tiene con el otro. Ye tremendo, ye tremendo. Y más cosas, no son solo los místicos. De algunos lingüistas también consideran que hay determinadas palabras que, bueno, que no se sabe de dónde vienen. Yo que sé, pues por ejemplo, el indoeuropeo, si tú te pones a mirar el castellano, sí, pues el castellano viene del latín. El latín venía del indoeuropeo, me parece que ya era del occidental, tal, venían todos del indoeuropeo al final. O sea, el último queden en el indoeuropeo. Y bueno, queden ahí. Pero ¿de dónde salieron esas palabras del indoeuropeo? El indoeuropeo vendría desde alguna parte, ¿no? Bueno, pues hay lingüistas que se dediquen, hay gente ociosa por el mundo, así. Oye, hay los que tienen que picar piedra, y los que tienen que poner el ladrillo, y hay los que tienen que comerse la cabeza con de dónde vienen las palabras. En el mundo hay de todo, De todo hay una viña del Señor. Díselo como ya era el gallo, se llamaba este, tiene que haber gente para todo. Bueno, pues sí. Bueno, lo que os decía, pues de algunos pescancía, no sé, de que resulta que determinadas palabras que para arriba son de los primeros sonidos que emite el ser humano. Aarón, mira a ver cuál es la primera palabra que dices, mira a ver qué significado puede tener. Bueno, pues la cuestión es que les la típica mamá, mamá, mamá, tal, ma, en asturiano, pues resulta que investigues todas las lenguas indoeuropeas en principio y más o menos dice parecido en todas, y otras palabras les referíes al agua, parece ser que también, y es curioso. Pero ya que lo que los rapazos estos sesudos investigadores investigaron y descubrieron, ya que parece ser que en otros idiomas, en otras lenguas de otro tronco lingüístico, pues sucede un poco parecido, que resulta que hay determinados sonidos, como este de la M, del que siempre suelen estar referidos a cosas buenas, a cosas agradables, a sentimientos positivos. Al cuarto de una vez, precisamente en esta emisora, estuvo leyendo un artículo sobre este tema un rapaz que ahora mismo anda por Grecia, me parece, pero bueno, fue un gran oyente de este programa. Un saludo que no creo que me sienta desde Grecia, pero un saludo al mi oyente londinense, que tuvo aquí una vez, pero bueno, tuvo muchos, pero vamos, en Edonia tuvo una y unos cuantos meses. Pero bueno, el caso que solía estar per aquí, per chat, per, bueno, sentíame, se llaman trones, y tuvo un día aquí explicando que, por ejemplo, sí, mamá, tal, miel, melgueru, mamá, tal, que tenía que ver también posiblemente con el que suelta de todo el mundo cuando presta algo, no sé, decía este, y es normal cuando estás, pues, que si, que, bueno, que te gusta mucho una cosa, que, oye, pues igual será verdad, pues igual y es verdad, qué sé yo. ¿Y a qué venía esto? Porque claro, vosotros decís esto y perdió el filo y estáis barriando como un fallo todos los hermanes. Oye, no, pero daos cuenta que yo más o menos tirando para atrás creo saber de dónde venía todo. Vamos a ver. Esta historia venía de las lingües que tienen algún significado, ¿no? Que los sonidos pueden significar lo mismo en diferentes lingües y emplearse unos sonidos parecidos pa términos o conceptos parecidos o por lo menos del mismo campus semántico. Esto vino a cuento de que estaba yo falando de la cábala, que la cábala en de algunas ocasiones, si bien en munches xuega con la propia letra impresa, en munches otras también xuega con el sonido, ¿eh? ¿Por qué estaba yo falando de la cábala? Bueno, pues porque y daba mucha importancia a los sonidos, ¿eh? Pues, yo opino que el significado non ye solo el concepto en sí al que se refiere un término, sino que también el so sonido puede tener un significado que normalmente ye averado al significado semántico, digamos, ¿eh? El significado, no sé cómo llamarlo, pero bueno, que otras veces puede no ser. ¿Y por qué era? ¿Por qué decía yo esto? Pues decíalo porque este programa llámase Anedonia. Anedonia es una palabra que suena muy guapa, o que por lo menos a mí suena muy guapa. Y por ese motivo, precisamente, puse el nombre del programa este, porque sonábame muy bien. Luego quedé más anedónico. El destín ya sí. El destín ya cruel y es malo el destín. El destín ya un poco cabroncete, digamos. Pero bueno, oye, yo lo que hay, yo lo que hay. Y la cosa ya que el programa este, va a seguir llamándose Anedonia todo el tiempo que faiga falta. Va a llamarse Anedonia. Sea yo anedónico o sea otra cosa, dame exactamente igual, porque la palabra anedonia suena igual de bien que el cantar que voy a poner vos ahora, que no diz nada en especial, pero suena de maravilla. A mí gústame mucho y, coño, espero sinceramente que vos guste también a todos los que estáis ahí. Venga, va para allá. この心の赤く燃ゆちのリズムは溢れかえる涙もあなたのもとへ Yeah, yeah, yeah, yeah. sigue sintiendo Radio Cucaracha. Sigue sintiendo Anedonia. Sigues escuchando dar la parpayuela al anedónico miserable. Si hoy es 13 de mayo del año 2010 y son las 22 y 30 horas de la noche, estás sintiendo Anedonia en directo. Si llegue cualquier otro día en el futuro, un día posterior al 10 de mayo, estás sintiendo Anedonia en diferido. Si llega algún día anterior al 10 de mayo del año 2010, y es mentira, no estás sintiendo Anedonia, coño, no me vas a engañarme a mí. Bueno, tú últimamente con estas cosas de mecánica cuántica que todo el yendo, igual puede ser de alguna manera que esto se sienta en antes de que se emita. Puede pasar, sí. Bueno, oye, una cosina, si da quien está sintiendo este programa y no yeto vi al 10 de mayo, coño, que llame o que se meta al chat o que diga algo, ¿no? Ah, la putada que yo no voy a enterarme hasta el 10 de mayo. Claro, imagináis. Mira, por un suponer, vamos a poner que ya todavía, bueno, ya en mayo, yo estoy en mayo, pero a lo mejor uno está escuchando en febrero ya. Y claro, a lo mejor yo estoy aquí tan feliz en febrero haciendo otro programa y escríbeme uno aquí en el chat: oye, vaya guapa esa canción en japonés. Y yo digo, pero este es mongol, ¿qué canción en japonés? Y yo no puse ninguna en japonés. Y no hago caso. Claro, entonces. A lo mejor ya que los programas pueden sentirse tranquilamente en antes de emitirse, pero yo como soy un bobo, pues aunque salga perequí no ni fego caso, aunque venga uno aquí y diga: oye que estoy sintiéndote desde el pasado, y yo digo: ¿sí, de qué va? Bueno, lo mismo que si me sale un ogro y me dice: estoy sintiéndote en el futuro, o si me sale una fantasma por aquí y me di, estoy sintiendo desde el otro mundo. Yo digo: joder, pues anda, que no habrá cosas mejores que hacer en el otro mundo que sentirme a mí. Pero bueno, va, igual pasa. O igual dentro de mogollón de millones de años me sienten en otra galaxia. Esto tengo yo que preguntarlo a quien que sepa más que yo de les ondes hercianes. Pero yo decía un día al trovador, a ver, un programa de radio, porque él estaba cabreado, porque, bueno, cabreado no, estaba triste y tal, porque no hay grabara el programa que tenemos aquí para grabar, y entonces, claro, decía: joder, pues vaya faena, porque hice un programa guapísimo. Uy, acabase de metérseme alguien en el chat, llámase Miriam. Hola Miriam, buenas noches. Sigo con lo que estaba, perdona que no me meta ahora y mire para ti y tal, pero yo sigo con lo que estaba, estaba con las ondas hercianes. Por cierto, si quieres decir algo, pues ponerle un chat, vale. Bueno, yo sigo con lo que estaba, que estaba con las ondas hercianes. Bueno, pues yo dije ya a él una cosa, además dísela y luego que pensé yo, digo, qué guapo quedó, ¿no? Digo yo: mira, les son desercianes que se emitieron, por lo visto no mueren, sino que sencillamente siguen expandiéndose, infinitamente, puede ser. Bueno, cuido yo, a ver, que da quien que sepa más de física de ondas y tal, que me diga si estoy no cierto o ye mentira. Pero bueno, yo, para mi idea, siguen, y siguen volando pe el espacio y volando pe el universo, y dentro de, qué sé yo, pues 2.347.251 años y unas horas, pues a lo mejor un científico que está en otro planeta, pero al ñoñao de aquí, buscando con su radiotelescopio una señal de otro mundo habitado, de una inteligencia extraterrestre, no, alienígena y tal, pues a lo mejor me siente a mí, a lo mejor siente este programa, igual siente bajo la mar, igual siente anedonia. Y dice, hostia, yo con estos no contacto, que están como putos cabres, están como versas, más o menos no contactar con estos, que joder, no, quita para allá, yo sigo viviendo aquí tan tranquilo, no digo a nadie que coge una señal del espacio exterior, porque joder, no, quita para allá. Oye, pues puede pasar, ¿no? Puede pasar eso, claro, porque, oye, si escuchan anedonia, pues eso puede pasar. Bueno, esto que puede pasar también se escucha en cualquier otra cosa, ¿no? Claro, a ver, si escucha la cuca igual me collen a mí, ¿eh? Y dice nada, en este planeta están muy jodidos. Pero si collen una comercial, pueden coger radio nacional y escuchar cosas que suenen a locura, sí. Mira, yo estaba ayer desayunando, sintiendo radio nacional y estaba sintiendo una cosa surrealista, porque, a ver, yo estaba sintiendo al no me acuerdo si era el presidente del gobierno o de algún analista de estos sesudos o tal, que estaban contando, bueno, pues aprobáronse, güey, en el Parlamento una serie de medidas para hacer frente a la crisis, para encontrar el gasto. Y yo, inocente de mí, pensando, vaga, pues qué bien, ¿no? Van a reducir el gasto militar, los sueldos de los altos cargos, van a grabar más les rentes más altes, hombre, digo yo que pondrán una tasa a les transferencias de bancarias o los beneficios o tal, digo yo, va, pues mira qué bien, oye, pero hostia, esto digo yo, quítase el cheque bebé, este lo de los perres que dan a los que tienen fíos, digo, hostia. Digo, bueno, pero si faltan todo lo demás y también quiten estos perros, bueno, no pasa nada. Váyase, las pensiones no van a subir para el año que viene. Hostia. Joder, pues anda, que mira tú que las pensiones, ¿no? Claro, mira tú el gasto que tiene que haber en pensiones. Sí, habrá mucho gasto, pero no habrá más en otra cosa que en las pensiones de mierda que cobren aquí los viejos. No sé. Ah, eso sí, les no contributives y les más bajes, ese sí, ese suben el IPC. Sí, de puta madre, uno que cobra 200 o 300 euros de pensión suben ya el IPC. Y hostia, tal feliz ese día, el 1 de enero o el día que dejan la subida. Oye, antes cobrabas 300 euros, pues ahora vas a cobrar 304. ¡Bajo 10! Sale pegando botes por la escalera. Dice, salí de prove, que subieronme la pensión. ¡Cajo la puta que los parió a todos los políticos de mierda! Bueno, más cosas. Vas a venir a los funcionarios el sueldo un 5%. Bueno, a ver, a lo mejor hay funcionarios, entiéndome, ¿eh? Y va a sentar ellos mal esto que voy a decir. Pero a mí de todas las cosas que dijeron, ¿qué quieres que os diga? A mí ya la que menos mal me paré. Bajo, ya tan... Hostia, ya siento yo la puerta a pegar golpes. Hostia, con antorches vienen, me cago en la mar. Bueno, pues yo quedo me quedé. De momento está la puerta cerrada, yo aquí estoy. No, pero a ver, en serio, de verdad, joder. O sea, yo si tuviera trabajo de estos de seguro para toda la vida, trabajo fijo, como ellos, oye, pues a lo mejor, mira... Joder, ganes el 5% menos. Hombre, es verdad que los funcionarios ganen poco, ¿eh? Bueno, de algunos otros ganen más. Hay los que ganen bien poco y que lo mejor, oye, pues no sé ahora, pero los más básicos antes tenían un sueldo de como 700, 800 pavos, que poco para los estándares actuales, ¿no? Gano menos yo, que no gano nada. No, bueno, y cuando lo gano, normalmente gano menos. Pero bueno, la cuestión es que va. Oye, que son los que menos... A mí jódeme más que no suban a un pensionista que gana eso, ¿eh? Que ni lo suban. Que no que bajen el 5% a un funcionario. Que también, a ver... Que también, pero trullado, tiene delito, ¿eh? Tiene delito porque faen eso con los funcionarios. Te lo he dicho. Hay funcionarios que a lo mejor ganen 2.000 euros al mes. Pero hay los también que ganen 700, ¿eh? No es lo mismo. ¿A que no es lo mismo? No, no es lo mismo. Y lo que decía, lo que digo, tiene pecado que lo bajen a esos, da igual a los que ganen 700, con los que ganen 2000, y que no y lo bajen a los políticos, ¿eh? Bueno, yo no sé por dónde está el sueldo de un parlamentario mismamente, ¿eh? Pero tengo entendido que lleve mucho. Si de aquí no sabe, que me lo ponga, hombre, que me lo ponga en el chat, o que me lo ponga pero de algún lado. Cuido yo que ganen más. No sé dónde sentí yo el otro día, lo que pasa que no sé si es verdad, si he contrastado y tal, que andaban por unos 6.000. Coño, pues oye, a esos podía bajar si ellos no el 5%. Igual si ellos bajaban el 50% y tampoco no pasaba nada, seguir viviendo bien, ¿eh? Porque ¿qué queréis que vos diga? Un trabajín de esos, en realidad, trabajo esforzado no lle, ¿eh? Yo sé, qué sé, porque el escaño está allí, no lo lleven de casa. Todavía si tuvieran que cargar desde casa con el escaño, igual valía la pena que cobraran un poquillo más, merecíanlo, ¿no? Pero pues mami que no, que ya está allí, no pasa nada. Y hombre, trabajar por estar sentado, que yo lo que fan los más de ellos, cuando salda alguna imagen están allí sentados repanchigados en un pan arriba, porque ni siquiera tan que iba a decir yo, que estoy leyendo lo que me pondrían aquí en el chat, hombre, que me dice, los parlamentarios no son funcionarios. Sí, deben ser funcionarios. Bueno, no sé si son funcionarios, digo yo que sí, ¿no? Ah, no, espera, no son funcionarios, me parece, porque los funcionarios tienen que entrar a otro. Bueno, no lo sé, y aunque sean funcionarios, ¿qué más da? Que ellos bajen el 5% a esos. Quiero decir, sí, el 5% y proporcional al total, ¿de acuerdo? Entonces el 5% de 700, pues son, me parece que son 35 pavos, y el 5% de 7.000 son 350. Lo que pasa, a ver, que si a uno que gana 700 y bajes 35, jódeslo bien. Pero si uno que gana 7.000 y bajas 350, no sé yo, ¿eh? A lo mejor tampoco lo nota tanto. Oiga, a lo mejor dice, oh, qué putada, este fin de semana ya no puedo salir a comer langosta. Oye, pues mira, qué pena me das. Joder, y así nada. Oye, ya lo que hay, ¿no? Yo, esto son cosas que pienso yo, ¿eh? A ver, a mí no me tenéis por qué hacer caso, ¿eh? Ni pensarlo, ¿qué pienso yo? No me toméis aquí por un de estos un opinólogo profesional o tal. Esos ganan perras, a mí no me paga nadie por opinar. Manda análisis, porque ellos pagan por opinar a otros y no me lo paguen a mí. Yo puedo opinar igual que ellos, ¿eh? Hay tiempo, me acuerdo que leí un chiste gráfico de estos que explicaba lo que era un tertuliano de la radio. Pues, explicaba, no, estaba uno preguntando y otro decía, oye, un tertuliano de la radio que ye, y dice, nada, yo un tío que dice gilipolleces, que si les dice en casa la mujer pega ahí, y si les dice en la radio dan y perres, sí, pues igual ye eso, que me pongo a mirar aquí que vendan los coches oficiales y vendan el autobús, pues por ejemplo, sí, a mí parecería muy bien que vendieran los coches oficiales y fueran en autobús, y no en taxi, como el de Cantabria, el Revilla, que va de guay porque va en taxi. No, no, en autobús, o andando, o en bicicleta, Yo voy a todas partes en bicicleta, y no pasa nada, Y cuando voy para Molloño, monto en el tren, y ya está, O si no me queda más remedio, que en un tren, pues voy en alza, qué sé yo, Y que llegue, que los parlamentarios no pueden, Puede seguramente mejor que yo, Seguro. Ay, Dios, madre mía, cómo está el mundo. Qué sé yo, vamos a pasar los putes. Todos no, vamos a pasar los putes nada más de algunos. ¿No sabéis que el Fondo Monetario Internacional aplaudió les medidas de Zapatero? Ese fue ya el espaldarazo final, pues decir yo, hostia, entonces, si el Fondo Monetario y paz bien, entonces y que tenemos lo jodido, porque me cago en la madre, eso del Fondo Monetario, la madre que los parió, vamos a jodernos todos, vamos a jodernos, bueno, todos no, la familia real no va a joder, esos viven bien, joder. No hay más que ver, hostia, yo creo que rompe la uña uno y tanto la semana diciéndolo por la radio y por la tele, la evolución de la uña del la princesina, o la infantita, o la madre que los parió a todos. Y luego ahora, entran al rey para operarse de un tumor. Hostia, pues anda que no hay gente que se opera de tumores, ¿eh? Y anda que no hay gente que tiene cáncer o que tiene enfermedades más jodidas, ¿eh? Mira a quién para ellos. No. Os juro, a ver, yo escucho, yo cuando, de la que estoy desayunando, por la mañana, siento las noticias de Radio Nacional, yo reconozco, o sea, no escucho la cuca, por la mañana cuando voy a desayunar no siento la cuca, siento Radio Nacional. Porque no por ninguna ideología, ni ninguna afinidad, ni que diga yo pago la radio pública y tal, no, yo porque no tienen anuncios, y a mí los anuncios pues ponenme malo. Y bueno, yo creo que esta semana, no sé cuántas veces pude escucharlo, 45 o 52. El rey evoluciona favorablemente de la super. Me cago en la puta. Que den al rey. ¿Qué más me da a mí lo que pasa ese paisano? Joder. Oye, pues está ahí y el rey. Tenemos que jodernos y aguantarlo. Bueno, pues nos jodemos y lo aguantamos, pero que no nos den la vara. Hostia, que está ahí, que no sepamos ni qué tal. Mira, sí, ¿por qué no bajaron la asignación para la Casa Real? Esa no la bajen, para forrar. Cajo la ley. Ay, Dios. Yo también quiero ser rey. ¿Por qué yo no puedo? El otro, no hay mucho que puse yo la canción nunca esa de los enemigos, la de ¿por qué yo? la canción nunca no dicen nada, pero el vídeo presta porque en el vídeo sale ¿y por qué no votar yo como aquel? Dice en un momento de la canción, de la letra, ¿por qué no votar como aquel? Y señalen y sale una foto del rey. Ah, pues hay que joderse porque ¿sabes por qué si y tú no? Pues como dicen la polla, no llevo por derecho divino, llevo porque los antepasados montáronselo divinamente. Yo lo que hay y pues, ¿para qué voy a decir nada más? Me ponemos un cantar, joder, venga, escuchadlo. Dejadme a mí que siga yo aquí con las mis elucubraciones. Ay, Dios. Libres para elegir ocupación. ¿Quién Bueno, las 22 horas y 50 minutos ya quedan, nada más 10 minutinos de anedonia. A ver, tú ve pa' va a bailar mucho, dar mucho a lo parpayola, hostia. Mira, tengo aquí a José Antonio, que está detrás del cristal, José Antonio de los capítulos prohibidos, que ya está preparándose para hacer ese programa, un programa que de verdad, hombre, que vale pues la pena sentirlo. Mira, ya llegó Incio también. Tengo un debate, un alderique en el chat, un xaré, un jojorio. Ah, préstame, invítenelo. Sigue por ahí Miriam, metidos el Tito Pistolas, que no nos engaña, que lleve el pistolero maníaco, Solo yo que lleve. Y tú y yo también. Están contando una cosa que manda huevos, a ver. Resulta que los principinos, el Felipín y la Leti, resulta que ganaron el jubileo a Santiago. Ya sabéis que ya año Xacobeu, y entonces el que vaya tiene el jubileo ganado. Todos los pecados ya están perdonados. Ya pudieron hacer de todo, que ya están perdonados. Pero la cuestión es que por lo visto ganaron el jubileo haciendo una etapa nada más. 2 horas y media en total. Manda huevos. Qué guay, ¿no? Ay, Dios. Dice Miriam, ni siquiera se ganan las cosas con sufrimiento. ¿Qué van a sufrir eso? Esos no sufrieron la vida. Joder. Sufren los reyes, las familias reales, nada más sufren cuando los meten para la guillotina o cosas así. Si no, ellos viven de puta madre. Hostia, y ya no te digo nada, todavía lo mejor, qué sé yo, cuando hieren las monarquías totalitaristas y estas cosas, pues qué sé yo, a lo mejor, oye, todavía los reyes tenían alguna preocupación, no creo tampoco, no creo, pero bueno, ahora con esto de las monarquías parlamentarias y democráticas, los reyes están nada más ahí para tocarse las narices. Sí, hombre, sí, ¿para qué van a esforzarse los reyes? Madre de Dios, ay, qué jodida está la cosa. Dice el Pistolas, dice, ayer viendo el partido en el campo, hoy de jubileo, de noche a putes, no paren, no. La verdad que trabajan bien, fue muchas cosas los principinos, ¿no? Sí, no paren, jajo la puñeta. Ay, voy a hablar otra cosa, hombre, porque voy a ponerme enfermo, y no hay plan de ponerse malo, coño, que joder, va a ponerse malo, no, tal. Voy a comentar una que pone aquí, que pone en el chat el tío Pistolas, al rey que da en el alta para que pueda volver al trabajo. Sí, bueno, al rey no sé a qué trabajo iba, pero dan y baixa este hombre, tienen que dar y baixa y alta, que sé yo, dame igual, la verdad, no me quita mi sueño. Bueno, vamos a hablar de otra cocina. Resulta que yo aquí donde me veis, yo tengo amigos, no soy de verdad, porque pasa que no, que ya raro ser amigo mío, porque este hombre en estas cosas que dice y tal, no vale la pena ser amigo de él. Bueno, pues sí, tengo amigos, y como tengo amigos también en una cosa que se llama Facebook, el Facebook, pues dígame hoy por poner un pequeño concurso, por hacer así un concurso entre los amigos. Y entonces puse yo el entamo de un libro que entama con unos versos firmados por un tal Juanma López. Los versos en cuestión están escritos en asturiano, pero bueno, yo como pista, porque yo fui, a ver si sabéis de la procedencia de estos versos, tenéis que saber dónde vienen. Y bueno, yo como pista dije, bueno, el original y en castellano, esto es una torna que está aquí puesta en este libro, pero que no es el original, a ver quién lo acierta. Y hostia, tuvo aquí una ¿cómo se dice? Aforo audiencia, bueno, que fue mucha gente, coño, que comentóse mucho el tema este, y están ahí todos dando y vueltas a ver de quién y ya descubrieron, ya descubrió más de uno que ya era de escorbuto, y sí, es verdad, tratase de la letra de una de un cantar de escorbuto, pero decían otra, que más allá del cementerio, más allá del cementerio, pero no, no ye la de más allá del cementerio, ye otra, que voy a ponerla aquí pa salir de la duda, hombre, para que si están escuchándome, si están sintiéndome, yo decía el aviso, digo, voy a decirlo esta noche en la radio, y puse el enlace para que lo sintieran si querían. Entonces, bueno, pues lo dicho, yo voy a ponerla, y ya veréis que no ye más para allá del cementerio, ye otra. Que no voy a decir ni cuál ye, voy a ponerla y que investiguen, coño, que vamos a andar aquí, joder, poniendo las cosas fáciles, no, las cosas son difíciles. Pero siendo que es rey o principín, que no son fáciles, O que te cases con un principín, también puede ser, ¿vale? Tres cosas. Bueno, amigos, yo despídome ya, que ya va siendo la hora de acabar esto, ¿vale? Saludinos al Maniego, saludinos a Susana, saludinos a Aarón, saludinos a Miriam y saludinos a toda la demás gente que te ha por ahí, que yo no, como no sé quiénes son, no puedo saludarlos, ¿vale? ¿Qué me dice aquí? Mira, sé que era uno de malos o algo así. Ah, sí, ya sé cuál era. Vale, ya que está poniendo mal una chat, hombre, que vosotros decís que dice este, que no sabemos de qué va a estar. No, ya que estoy poniendo cosas en el chat. Venga, lo dicho, despídome que ya llega la hora, ¿vale? Venga, saludinos a todos y para el jueves que viene estoy aquí otra vez. Sí, hombre, sí, no voy a estar. Sí, estoy por la cuenta que me trae. Venga, hasta luego.